Ludo, Idas y Tess. Si quieres iniciar tu sábado con mucha diversión, escucha Niños y Alegría. Niños y Alegría. Juegos, consejos, entrevistas y música. Juega y aprende. Juega y aprende. Niños y Alegría. Todos los sábados de 11 a 12 por la Voladora Radio 97.3 FM. Niños y Alegría. Escucha y diviértete. Ya estamos aquí. No le cambie. Hola, hola, hola, hola. Hola, hola, hola, hola. Niños y Alegría. Niños y Alegría. Sigan escuchando La Voladora Radio, porque ya casi empezamos. Hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión del programa Niños y Alegría. Ah, y aquí tengo una acompañante que es compañera de salón y también me quiso acompañar aquí en el programa de Niños y Alegría. Su nombre es Aurea Catalina. Y fíjense que el tema del día de hoy son dos temas diferentes. El primero del día de hoy es ¿por qué sale el arco iris, si no me equivoco? Y el segundo es el circo, se podría decir, principalmente el circo. Y pues fíjense que el tema del arco iris, como aquí bien me dijo mi compañera antes de iniciar, ella lo investigó, yo no lo investigué mucho porque estuvimos cambiando mucho el tema. Pero tú, ¿qué investigaste sobre el tema, Aurea? Los colores del arco iris. ¿Qué más? ¿Cómo sale el arco iris? ¿Nos podrás explicar a mí y a mis amigos que nos sintonizan a través de lavoladora.net? ¿Por qué sale el arco iris? ¿Cuál es la razón que tiene el arco iris para salir? Sí, bueno, lo que me decía esta Aurea es que el arco iris es un fenómeno natural, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Continúale tú. También dice que, como es un poco penosa, porque es la primera vez que sale al aire, creo, si no me equivoco. Ella dice que al momento de que es un fenómeno, o sea, se podría decir que el arco iris es un fenómeno natural que sale, por ejemplo, yo lo que sé, que no investigué absolutamente nada, aunque le es de risa, pero bueno, yo lo que sé es que a veces el arco iris sale cuando hay lluvia y está el sol. Por eso es un fenómeno un poco natural, porque sale y salen los colores, salen un montón de colores, o bien está nublado y el sol están los rayos del sol apuntando hacia la tierra, pero como están las nubes, no hay tanto sol. Por eso mismo es que sale también algunas veces el arco iris, porque se mezcla el sol con la lluvia. No sé, Aurea, pero eso es lo que yo entiendo. Y fíjense que se podría decir que el arco iris es muy bonito porque, por ejemplo, ese arco iris tiene como, es como un fenómeno natural, obviamente, pero extraño porque sale cuando hay lluvia o cuando no hay lluvia, o está raro. Y también hay veces que hay arcoíris en el agua. Ustedes, muchas veces, mis compañeros, nuestros compañeros, por ejemplo, Christopher, que es un compañero nuestro, me dijo que una vez él comentó, bueno, él me dijo que vio, o sea, ha visto en los charquitos de agua, así pequeñitos, pequeñitos, como del tamaño de mi mano, que está chiquita, ha visto como arcoíris. Entonces, eso está raro, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, yo me pongo a ver, me pongo a ver lo que son los charquitos y no, y no aparecen, o a veces aparece, o no aparece, no sigue, o sea, es extraño. Entonces, ¿tú qué opinas del arco iris? Así, con tus propias palabras. Ah, que el arco iris no tiene muchos colores, tiene 5 colores. ¿Nos podrías explicar a mí y a mis amigos cuáles son? Sí, son, es el color rojo, naranja, amarillo, verde y por último azul. Oye, muy, muy lista, ¿eh? Entonces, o sea, ustedes ya oyeron eso. Pero fíjense que, aparte de eso, es así confuso, porque el arco iris sale y no sale. Y bueno, pues, ¿qué te parece? Vamos a un corte y regresamos. Sí. Niños y alegría. Aprender es divertido. La Voladora Radio. Teléfono 97-852-52 97-3. La Voladora Radio. Di fuerte lo que tengas que decir. Son las 11:19. ¡Qué grande está la Laurita! Bien altota y muy guapa. Seguro ya anda de novia y el papá está que se infarta. Si ya cumpliste 18, te tienes que empadronar. Ve corriendo hasta el IFE, que ya te toca votar. Acude a cualquier módulo del IFE de tu estado. Consulta ife.org.mx o llama a IFETEL para conocer los documentos que necesitas llevar y hacer una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Si firma un acuerdo, si inaugura una obra, si se reúne con los vecinos y trabaja duro en su oficina, dale seguimiento. Si elegiste a un candidato, no esperes hasta el final para comprobar si cumplió lo que prometió. Fíjate bien qué hace y cómo lo hace. Tú votaste por él. Es tu derecho exigirle que cumpla. IFE, Instituto Federal Electoral. No, no es no y punto. No y se acabó. No, no y no. Que no, te dije que no. No, porque lo digo yo. No. O, bueno, a lo mejor. Pues sí, puede ser. Sí, es cierto. Tienes razón, a ver, vamos a platicarlo. Para lograr la resolución pacífica de los conflictos, hay que escuchar a los demás. El diálogo te ofrece soluciones. La intolerancia te las niega. IFE, Instituto Federal Electoral. Radio comunitaria. Yo soy Radio comunitaria. Yo soy esta radio. La Voladora Radio 97.3. En un momento regresamos. Sigo escuchando Niños y Alegría. Niños y Alegría. Por La Voladora Radio 97.3 FM. Aprender es divertido. Hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bueno, pues ya regresamos otra vez aquí, amiguitos, a Niños y Alegría. ¿Qué les parece? Les damos los teléfonos en cabina. 5252. El correo es cabina@lavoladora.net. El Facebook es Facebook y Twitter es La Voladora Radio. Y fíjense que esto es confuso, lo del arco iris. Pero bueno, antes de todo esto que les quiero decir, les voy a decir algo. Fíjense, el arco iris sale cuando hay sol y lluvia. A la misma vez, los rayos solares atraviesan a las gotas y estas hacen que se vean los colores en el cielo. No sé si eso lo tú investigaste, Aurea. Pero bueno, aunque lo hayas investigado, igual ya no te acuerdas. Fíjense que la información, no sé, pero esto es un poco confuso para mí. Porque el arco iris, como aquí les dije, sale cuando hay lluvia y sol. Y entonces, ¿cómo es que atraviesan las gotas? Porque las gotas son pequeñas. Y sí, o sea, los rayos sí los pueden atravesar. Pero, ¿cómo las gotas se van a hacer grandotas? ¿O cómo? O sea, está extraño. Para mí. No sé para ustedes. No sé para ti, Aurea. No sé para quién, los controles técnicos. Rocío, no sé para ustedes. Pero bueno, lo que a mí me gusta del arco iris son los colores. Es que es parte de la se podría decir, más o menos, es un fenómeno natural. Pero ¿cómo les explico? Es como, no sé, es divertido. Y bueno, ¿qué les parece el tema, no? El tema es muy interesante porque, no sé, pero es interesante. Y bueno, pues, ¿qué les parece? Escuchamos una canción de Bandula que se llama Disfraces. Ah, pero antes les quería decir que ahorita les digo mejor. Ya, es más, vamos a escuchar la canción de una vez por todas. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. De un gran baúl de disfraces, cada mañana que empieza, la vida saca ropajes como una niña traviesa. Con disfraces nuevo día, pinta de luz cada cosa, ya la oruga de los sueños la convierte en mariposa. Le da color a la hierba, le da sonido al océano, y al corazón de la tierra da de comer en su mano. Se disfraza de rocío y de galaxia lejana, es un granito de arena y es aroma de manzana. Como luna cuenta cuentos, como el duende de la risa, o como una princesa del reino de las caricias. Si un disfraz ella te ofrece, acéptaselo enseguida, porque tienes el derecho a disfrazarte de vida. La Voladora Radio. Con disfraz de fantasía, de tristeza o alegría, fruta de dulce sabor o piel de cualquier color, de luciérnaga y arbusto, de sorpresa o de disgusto, como libro y rehilete, como un avión de juguete, como sonrisa chimuela, como el patio de tu escuela, como todos los amigos que quieres que estén contigo. Le da color a la hierba, le da sonido al océano y al corazón de la tierra, dale comer es humano. Y alegría. Aprender es divertido. Bueno, pues ya regresamos, amigos de la canción. Aunque no fue corte, pero pues bueno, ya regresamos. También aquí sigue con nosotros Aurea, que en este programa nos va a acompañar. Y bueno, ¿qué te pareció la canción, Aurea? Ah, pues muy bonita. Sí, fíjate que es muy bonita. Bueno, déjenme les platico que a mí esta canción me gusta. Aparte de porque el grupo me gusta mucho, tengo bastantes discos, tengo discos autografiados, o sea, eso significa que te lo firman con dedicación y eso. Aparte de que me gusta por eso esta canción, porque tiene mucho que ver con el tema. Y los disfraces muchas veces son así como de colores. Y también integran los colores del arco iris. ¿O no? Sí. Entonces eso está... Es muy bonito, ¿no? El arco iris. Lo que me gusta de esta canción, aparte de todo lo que ya mencioné, que no es mucho, es que la manera como la cantan. Por ejemplo, a mí me gusta la música. Sí saben que es la música, ¿verdad? Bueno, fíjense que a mí, aparte de que me gusta de todo lo que les dije, me gusta la música. Porque esa música es tranquila, tiene instrumentos muy bonitos, padres, y suena bonito. No sé a Aurea cómo le guste, o cuál sea su manera, o qué tipo de música le guste, pero a mí me gustó esa canción. Y bueno, fíjense que yo no sé, no la puse exactamente para dedicarla a... De hecho, para ponerla en el programa. Pero, sino que también la puse para el arco iris, ¿no? Porque... Y de hecho iba a poner otra canción que, como pensé que ya no se iba a hacer el tema del arco iris, iba a poner una canción que se llama Arco Iris, que es de igual, de este grupo, que se llama Bandula. Eso es lo bueno, ¿no? De tener como amigos. Y fíjense que Bandula va a estar, no sé dónde, pero va a estar en el distrito. Y pueden, por ejemplo, a las personas que les guste, ¿cómo se llama? Les guste ese tipo de música. Les va a gustar la música. Entonces, no sé si les gusta la música, no sé qué les vaya a gustar de esto, o qué les gusta de la canción.

que diga, con el tema de del circo. Y bueno, ¿qué les parece? Escuchamos una canción o no, o seguimos así. Fíjense que esto es un poco inquieto, pero bueno. Bueno, fíjense que quiero decirles algo antes de ir a una entrevista. Bueno, mejor vamos a una entrevista que yo la hice a alguien que está aquí. Buenos días, amiguitos. Me encuentro con una persona que participa, se podría decir, en un circo, en el circo que se llama Circo Ataide Hermanos. ¿Me podrías dar tu nombre? Claro que sí. Hola, me llamo José Alberto González y soy patinador del Circo Ataide Hermanos sobre hielo. ¿Me podrías dar? Bueno, no, pues, mire, ¿qué es el circo? El circo es una tradición que ya lleva muchísimos años desde... Imagínate, desde los romanos. Antes era lo que era el Coliseo Romano. Eso lo veían como un circo. Pero poco a poco fue cambiando la estrategia. Ahorita nos presentamos en lo que son unas carpas, en teatros. Y ahorita damos diversión a niños, a personas ya grandes. Como tú viste ahorita en nuestro espectáculo, tenemos diversión para adultos, para gente ya mayor, abuelitos, abuelitas, para niños y para niñas. ¿Cuál es el origen del circo? El origen del circo es lo que te acabo de comentar. Se puede decir que es cuando los romanos peleaban en el Coliseo Romano, donde luchaban con gladiadores y todo eso, los animales, salían animales, peleaban con animales, con elefantes, con todo eso. A eso se llamaba antes el circo, eso era el circo antes. Y como te dije, se fue formando diferente poco a poco. ¿Por qué se llama Circo Ataide Hermanos? Porque este Circo Ataide fue fundado en 1888 por tres hermanos que se apellidan Ataide. Por eso es que se llama así el circo. ¿Cuál es la diferencia entre el circo normal y el circo de hielo? Por ejemplo, mira, tenemos dos circos, el Circo Ataide Hermanos y Circo Ataide Hermanos sobre hielo. El Circo Ataide Hermanos es un circo tradicional donde se presentan animales, trapecistas, alambristas, malabaristas. Y aquí, en el Circo Ataide Hermanos sobre hielo, se presenta un show de patinaje sobre hielo, que es todo sobre una pista de hielo y son patinadores, se hacen producciones, por ejemplo, una producción de Tarzán, una producción del Hombre Araña, una producción de Vaselina sobre hielo. Y aquí la diferencia de una y otra es que uno se presenta sobre una pista de hielo y el otro se presenta sobre el piso normal. ¿Cómo es la vida de las personas que trabajan en el circo? La vida de las personas en el circo es muy padre porque conoces diferentes lugares, conoces diferentes personas. La vida no, la vida de una persona en el circo es normal, como la tuya. Mi vida aquí en el circo es muy, muy parecida a la tuya. Yo tuve escuela aquí en el circo. Yo terminé aquí todos mis estudios en el circo porque la empresa del Circo Ataide Hermanos sobre hielo contratan maestros particulares para nosotros, para cuando estábamos chiquitos. Ahorita ya estamos grandes, ya terminamos nuestras carreras. Y la vida es muy, muy bonita aquí en el circo. Conoces muchísimas personas, conoces muchos lugares y es muy bonito. Va a tener que... Y alegría. Aprender es divertido. Pues ya regresamos de la entrevista, amigos. Fíjense que les quiero hacer un comentario sobre esta entrevista. Aquí nuestro nuestro amigo al que nos dio la entrevista del Circo Ataide de Hermanos sobre hielo, él nos comentó que la diversión es antes, desde los romanos, la diversión era, ponían a luchar un león contra una persona, como ustedes lo saben, una persona, una simple persona, así con puras manos y así, así, no le puede ganar al león, se podría decir. Entonces, pues es interesante, pero también es un poco triste, porque matan a la persona, y eso los romanos, eso lo veían como diversión. Entonces, pues, eso lo ven como diversión, lo cual no es diversión, o sea, lo es, pero es muy, muy cruel. Entonces, qué feo. Pero por un lado, pues también es divertido para las personas, ¿no? Ver, por ejemplo, a las personas que les gusta mucho la violencia, les gusta ver eso, les gusta, o sea, no tienen miedo a ver eso. Entonces, o sea, ¿cómo es que esas personas no, cómo es que esas personas puedan soportar todo eso, ¿no? Ver eso. ¿Cómo les gusta? ¿Por qué les gusta ver eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, entonces, bueno, y en cambio, como aquí nos los dijo la persona que integra el Circo Ataide de Hermanos sobre hielo, que no me acuerdo su nombre, nos dijo que ahorita ellos hacen circo, pero sobre una pista de hielo. Y sí, a mí me tocó ver el circo. Yo ayer fui al circo. Yo entré gratis porque fui a ver el circo. Llevé mi gafete, me dejaron pasar gratis. Todo gracias a mi gafete. Entonces yo pasé gratis y terminando hice la entrevista. Entonces, pues eso es bueno, ¿no? Hacer una entrevista se podría decir de ver el circo, ¿no? Porque ves, cuentas, te explican. Y bueno, estar en un circo o circo sobre hielo en una grada es divertido, ¿no? No sé si ahora fuiste al circo, no sé. Que no creo que haya sido, no sé. No sé si ahora haya ido, pero yo lo recomiendo a todas las personas que nos están sintonizando que lo vayan a ver. Porque es muy bonito, ¿no? Es bonito. Ah, y antes de ir a corte, les quería hacer la mención de un club de niños protectores que también te quiero invitar a ti. Es un club de niños protectores del medio ambiente que dicen, bueno, antes de terminar de decirles esto, vamos a un corte. Estamos de regreso, amiguitos, en Niños y Alegría. Niños y Alegría. Diviértete y aprende. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Ábrete, ábrete, sésamo. Ábrete. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen.

protectores. Porque todos nosotros podemos hacer la diferencia. Niños y alegría. Aprender es divertido. Amiguitos, ya regresamos. Es que hubo un pequeño contratiempo, como ustedes sabrán. No se espanten, no hubo ninguna explosión, no hubo, se podría decir, una explosión volcánica, no hubo nada, no hubo ninguna emergencia volcánica, no se preocupen. Es chistoso, ¿no? Les quería decir algo. Ah, se me olvidó decirles que Pipo estaba aquí con nosotros. Todos los sábados nos acompaña Pipo, ¿ya? ¿Verdad, Pipo? Ah, Pipo dice que a él le gusta mucho el arco iris porque tiene muchos, que tiene muy, muy buenos colores, ¿no? Que es como la, como, no me voy a poner de lado de la paz ni de todo ese rollo de eso, pero dice Pipo que le gusta mucho porque es como un símbolo como de paz, o sea, para él le gusta porque a él lo tranquiliza verlo. Cuando está así muy alocado y sale el arco iris, lo tranquiliza. Entonces, por eso. Y entonces, ¿qué les parece? Vamos a oír una canción de que es un grupo que se llama K2R Rhythm, que se llama Hata Falla. Mettre des mots sur tes mots dans un monde de bonheur ou de cruauté. Calvary dit qu'on a une part de responsabilité. Qu'il s'agisse d'être à l'écoute ou carrément impliqué, le moindre de nos gestes font l'humanité. Avec finesse ou brutalité, qu'on revendique sans cesse nos droits, nos idées. Si l'on ne parle que d'amour ou bien même de beauté, le principal est que place à la danse, ce monde. drugs are bliss. Oh yes. Oh the Lord, the North is blessed. Hot a fire, hot a fire. Llegamos ahora sí a la recta final. Ya estamos. De hecho, ya cerramos el tema. Estamos en eso todavía. Ya, muchas gracias, Aurea Catalina. De gracias nada. Por venir. Y fíjense que ya terminando el tema del circo. El circo es bonito porque, por ejemplo, el circo sobre hielo. Los personajes. Por ejemplo, Tarzán, que ayer estuvo Tarzán, patinan, se cuelgan de sobre unas telas, hacen movimientos que casi nadie puede hacer, porque son tienes que tener mucha fuerza para poder subirte a una tela, yo qué sé, ¿no? Entonces, sí se necesita como bastante entrenamiento y ser... Y hacerlo desde pequeños para poderte entrenar bien. O sea, bien directamente. También les quiero comentar que el circo es como bueno para los niños. Porque ahí aprendes muchas cosas sobre, no sé, sobre cómo moverte. Ves, por ejemplo, el circo sobre hielo, tienes que tener unos patines especiales para eso, porque si no, pues, se te van a congelar los pies, yo qué sé, a mí me interesa ser de un circo de hielo, pero, o sea, no sé cómo hacer. Y bueno, ya estamos ahora sí cerrando el tema, ya nos tenemos que ir, amigos, ya, gracias, Rocío, muchas gracias, Aurea. Gracias a ustedes por escucharnos. Y ya para cerrar del programa, vamos a escuchar una canción de un circo. Cirque du Soleil significa circo del sol, pero nada más que es una palabra en inglés. Es creo que de Canadá, no sé de dónde sea. Pero bueno, ya nos tenemos que ir, amigos. Ya, con la canción cerramos. Ya no nos oímos. Bye. Thank you.